FM Río 94.3. 11 y 21 de esta hermosísima mañana de domingo de julio. Qué lindo julio, ¿eh? Voy a charlar un rato con una amiga. Una amiga que hemos hablado bastante tiempo por acá, que la quiero mucho, la respeto muchísimo, me parece una persona excelente, con unas convicciones espectaculares. Que primero vamos a hablar de algo que es una cuestión pasionaria, ¿no? Aunque las dos cosas son pasiones de las que vamos a hablar. Pero bueno, la primera es una cuestión pasional que fue el motivo por el que la conocí. Me estoy refiriendo al Ente Cultural Santafesino, que esta semana cumplió sus primeros 15 años de vida. Y bueno, creo que es un sinónimo hablar del Ente y hablar de Claudia Giacone es más o menos lo mismo. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Manuel, buen día. Muy bien, muy contenta, muy feliz. Aparte, Coronda nos ha recibido, como siempre, con los brazos abiertos, con una calidez y una organización de primera para lo que son, lo que ha sido esta fiesta de 15, ¿no? Es nuestro cumple de 15, así que lo hemos vivido, sobre todo con la energía del encuentro. Nosotros, primero que todo, nos queremos mucho. Quien entra al Ente lo sabe, hay una energía enorme que tiene que ver con que confiamos en nosotros, ponemos el hombro y disfrutamos de estar juntos, de vernos, de desplegar toda la creatividad, el talento y lo que se va llevando adelante en cada localidad de esta hermosísima provincia. Pero tan grande, ¿no? Y bueno, encontrarnos ahí nuevamente, festejar, y con el gran trabajo de Pelo organizando todo ahí, y el intendente presente, como siempre, ¿no? Dándonos una mano, ha comprendido como pocos lo que significa esta gran red que es el Ente Cultural Santafesino. Así que, ¿qué puedo decirte? Feliz, feliz de estos 15 años. Yo creo que todos somos felices a partir de que, bueno, de entender cuando aparecieron un poco, decir, bueno, che, ¿qué hace esta gente? Mi amiga Pelu Albornoz, amiga de toda la vida, que bueno, la sé una luchadora de la cultura también de toda la vida, un poco como que me fue dosificando este bicho que no tiene cura, que es el amor por la cultura de todos. Y bueno, y aprendí a entender de que así como nos gusta la cultura, es algo que es contagioso cuando se encuentra gente que puede levantar las mismas banderas desde lugares diferentes, y si hay alguien que aparece y los puede juntar, cuánto mejor. Y esta fue un poco la tarea que llevaste a cabo a lo largo de estos 15 años, y has constituido esta red de gente amiga y querida de la cultura en tantos lugares, que bueno, por ahí estaba desperdigada y los esfuerzos eran, no te digo inútiles para nada, pero sí potenciarlos de la manera que lo potenciaron, y han hecho esto. Qué bueno que le cuento a la gente, cumplió sus 15 años en el Salón Oriente Mosconi de la Sociedad Argentina de Coronda, en una hermosa jornada que se llevó a cabo el viernes. Obviamente, en nombre de lo que me toca, feliz cumpleaños. Y la tengo a Pelu enfrente, que bueno, ¿qué decirte? Felicidades. No sé si está Pelu ahí, pero sí. Claudia, buen día. Yo quería, Marvel, reforzar lo que vos dijiste, porque hiciste una descripción perfecta. Realmente comprendés lo que significa el Ente, porque esto de que en cada lugar se lleva adelante actividades, proyectos hermosísimos, que bueno, se cierran, se abren y se cierran en el mismo lugar, y ahí quedan, ¿no? Hacía falta alguien, esto del recorrido, yo lo digo siempre, porque todos recorren, pero una cosa es recorrer, sacarme una foto y no volver, y otra cosa es sentarme, ver qué se hace, escuchar, y de ahí en más ir armando este rompecabezas, esta gran trama, entramado, que decimos nosotros, donde no queda nadie afuera, y donde lo que vos hiciste en una localidad va a repercutir en la otra. Correcto. O con lo que hiciste en un lugar lo seguís armando con otro, y se van sucediendo cosas increíbles, ¿no? Yo recordaba el viernes, Marvel, empezamos arriba el escenario de Cosquín, ¿no? Sí, sí, el sí, escenario sí. Mayor de Cosquín reconoció al Ente Cultural Santafesino, un escenario de que tiene una entidad internacional, no solo nacional, y que nos distinguió para ser jurado en lo que es la elección de los premios a las artesanías, con artesanos de primer nivel nacional. Estar en ese escenario entregando ese premio, pero no es casualidad que haya sido jurado, que estuvo 3 días trabajando con el resto de la comisión, y que esta muestra de Alfonsín Storni, que nace en Bustinza y se engarza con lo que venía haciendo Coronda, con Alfonsina y el museo, ¿no?, con Fernando, con el ballet Renacer, creo que con los cantantes, ¿no? Esto que se fue armando, como vos decís, uno va haciendo algo en un lugar, pero alguien tiene que ver de arriba lo que va pasando en todos lados y tiene que proponer esta unión en una proyección mayor. Y fíjate vos que terminamos con este Tras los pasos de Alfonsina en la agenda oficial de las muestras que se llevaron adelante en Cosquín, y fue una de las más visitadas y tuvo un cierre lleno de gente mostrando a nuestros artistas la historia de Alfonsina en Coronda, en Bustinza. No es producto del azar, no se cumplen 15 años sin haber puesto el lomo, sin duda. Mirando en cada rinconcito, porque lo hicimos con los caminos del acordeón, acordate, en Villa sí. Ana, en Villa Minetti, en Villa Guillermina, seguimos en la Fiesta Nacional del Chamamé, que sacamos esa subsede Villa Guillermina, y cuántos tuvieron premios nacionales en Corrientes. Lo hicimos con los Caminos del Acordeón en el sur, con el Chango Espasiuk, con este torneo de bolitas, que fíjate vos que nace con la inquietud de defender nuestra fábrica, la única fábrica en Sudamérica que está en San Jorge, y lleva 5 años consecutivos donde ya se juega en Córdoba, llevamos a Mar del Plata, una muestra enorme acerca de las bolitas de nuestra fábrica y nuestros campeones. ¿Qué decirte? Cuando algo tiene energía, buena leche, como decimos, estas ganas de mostrar nuestra provincia, pero desde abajo, ¿viste? Cuando decimos desde abajo, desde adentro hacia arriba, tiene unos cimientos enormes, una solidez, que por eso cumplimos 15 años, porque no somos una institución oficial, no tenemos una partida presupuestaria estatal, lo hacemos todo a pulmón, y 15 años no es poco, Marvel, ¿eh? Para nada, no vos sabés que vos ibas nombrando las actividades, y bueno, de algunas me acuerdo, de otras no, para qué decirte otra cosa, pero entiendo que va más allá, ¿no?, de la tarea en sí que hace la gente cultural. Es visibilizar cosas que normalmente no se ven, y por ahí la tenemos a la vuelta de casa, ¿entendés? O sea, a ver, claro. Yo no sabía que había, no sé, tal cosa en tal lugar. No sabía que existía. Y se lo mostramos a la comunidad propia de donde sale, y lo visibilizamos para la provincia. Y bueno, y así aparecen todas las localidades que han ido ustedes, desde donde han ido generando las muestras y todo este tipo de cosas. Lo de Malvinas, por ejemplo, que fue tremendo ese laburo, con cosas simples y con un lenguaje muy llano y una forma muy, muy didáctica para poder generar este tipo de cuestiones, que no son comunes, porque no se ven de otra forma. Mira, Marvel, sin ir más lejos, el domingo pasado estuvimos en ese monumental Teatro Cervantes del Trébol, que fue restaurado, y que invito a todos que vayan en algún momento a verlos, porque son este patrimonio que tenemos. Yo a veces hablo con actores o productores de teatro en Rosario, y por ahí descubren nuestros teatros del interior, claro, y se quedan, exacto, maravillados, exacto. ¿No? ¿Cómo saber que hay un teatro en el Trébol? Claro, claro. Me hablan de Roldán, bueno, de Casilda, teatros que se han dejado, se han restaurado, los viejos, digamos, teatros y salones de la sociedad italiana, de las sociedades, claro, españolas, ¿no? Y ahí, que ahí cumplimos 10 años, recuerdo que ahí hicimos el festejo, y el domingo pasado estábamos haciendo el Cultura, que es ese encuentro de diseñadores textiles de modistas, porque hay pueblos en que una modista vistió a todo el mundo, ¿no? Recuerdo el reconocimiento a aquella modista de Ambrosetti que le hizo el vestido de novia a todas las mujeres que se casaron en Ambrosetti, ¿no? Entonces, esa cosa de saber mirar lo que está ocurriendo en cada localidad. Y el domingo pasado hicimos esa cultura con diseñadores, incluso después, Pelu, me gustaría que nombre los que participaron, las chicas que participaron de Coronda, que me parecieron impresionantes. Mi abuela era lo que se hace, son diseñadoras, algunas con nuevas tecnologías, ¿no? Algunas muy jóvenes. Pero estuvimos con la presencia de Francisco Ayala. ¿Quién sabe de esto? Sabe la dimensión que tiene Francisco Ayala, que es el presidente de la Cámara de la Moda Argentina, ¿no? Que es santafesino, por eso lo reconocimos, y que él hoy está liderando toda esta movida con las nuevas texturas, las texturas originarias de llama, de vicuña, ¿no? Él está hablando sobre el nuevo proceso de producción sustentable, terminar con esta casi esclavitud que tenían quienes estaban en la industria textil, con esto de hablar de trazabilidad cultural y social, cuando está con las tejedoras en Catamarca, cuando presentó sus ponchos en plena pandemia en Jujuy, que hoy están presentándose en los desfiles de París, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Y lleva nuestra cultura, nuestra identidad. Bueno, Francisco estuvo en el Trébol acompañando esta cultura de los 15 años, y yo doy fe porque estaba al lado, iba filmando lo que pasaba en nuestros diseñadores y diseñadoras y modistas y costureras de distintos lugares, ¿no? Porque también es trabajo. La industria cultural, la industria de la moda, te digo, es la tercera industria del mundo en lo que factura y en lo que genera con todo lo indirecto, ¿no? Que mueve. Entonces nosotros también estamos hablando de trabajo, de producción. Y él quedó en reunirse, ahora nosotros, bueno, estamos con esto del año electoral, pero quedó en reunirse con nosotros porque quiere trabajar con todos estos exponentes de cada lugar. Imagínate que había chicas de Las Toscas que producen carteras, que producen indumentaria deportiva, ¿no? Esto de darles una mano a todos para que sean visibles, para que podamos tener créditos accesibles. La industria cultural, esta es la creatividad que tienen nuestros diseñadores, ¿no? También da mucho trabajo, también produce quien hace los vestidos para el teatro, quien produce las luces para el sonido, las luces, el sonido para los distintos eventos. Vos fijate lo que se genera a través de esto, ¿no? Y Francisco Ayala estuvo, yo me embría de orgullo, ¿no? Esto significa que, bueno, hay un reconocimiento, hay un respeto, y que el trabajo vale la pena. Sin duda. Y que realmente le produce mucha satisfacción y beneficios a todos los que son parte, ¿no? Así que vos imaginate la alegría que tenemos de que esto repercuta en tantas localidades, repercuta a nivel nacional. El festejo significa eso, ¿no? Reforzar que vale la pena el esfuerzo, que vale la pena ser parte de un proyecto colectivo en serio, no en el discurso, colectivo en serio, donde todos somos protagonistas y donde todos nos llevamos también una parte de eso, ¿no? Todos tenemos un beneficio de lo que vamos haciendo. Así que en esto, Marvel, una alegría, un orgullo. Este ha sido uno de los festejos quizás que más lo sentimos en el corazón, pero también de satisfacción por el trabajo que se ha metido ahí. Sin duda que sí. Vos sabés que, bueno, antes de entrar en la otra pasión, porque arrancamos por la pasión del lente, y bueno, nos puede la pasión del lente, ¿qué querés que te diga? Porque aparte vos venías contando esto, y yo pensaba para mí adentro que el artista hace las cosas porque, bueno, lo siente, ¿no? Uno transmite un sentimiento a través de la forma que ha elegido, que le gusta, que aprendió. Pero evidentemente también necesita el feedback, ¿no? El estar en contacto con la gente, el poder mostrar El escenario, el contacto con la gente, y por ahí no pasa desapercibido porque no encuentra cómo, se complica, se le hace difícil, y encontrar los canales hoy por hoy, un canal, uno, no te hablo de un millón, te hablo de un canal que le permita poder mostrar su obra, es soñado por justamente por esa gente que en silencio labura, hace lo suyo, que a lo mejor... hasta está a punto de dejar de hacer lo que está haciendo porque por ahí no le es rentable, porque no tiene retorno, porque no puede exponer, porque no puede mostrarse, porque no puede cantar, porque el teatro lo deja, porque no tiene a dónde hacer teatro, porque el baile lo deja, porque de repente, bueno, y todas estas cosas que pasan, que pasaban en la cultura, lo voy a poner en pasado porque a partir de que aparecen ustedes con esta actividad, que riegan, ¿no? Algo que estaba... latente, porque en definitiva es eso, ustedes lo que han hecho es darle valor a lo que estaba, mostrarlo, ponderarlo, decir esto existe, está en nuestra provincia, es nuestro, vamos a mostrarlo, y salieron al mundo a mostrar esto con un suceso realmente hermoso, es lo que de repente da la raigambre que uno tiene con el ente cultural, razón por la cual no te estoy palmando para felicitarte o a Pelu que la tengo acá enfrente, sino reconocer realmente y contarles a toda la gente que nos sigue desde hace 33 años en este programa el laburo que hemos ido contando tanto con Pelu como con Piti como con vos cuando has estado, este hermosísimo y extenso laburo que ha hecho el Ente Cultural, por lo que nuevamente te felicito. Gracias Manuel, y aparte siéntanse orgullosos, porque vos hablabas de Piti, de Pelu, hablo del museo, Coronda se ha lucido, ¿no? Cuando uno se pone las pilas le puede sacar mucho provecho. Lo que ha sido Alfonsina en su paso por, en este caso, Cosquín, en Córdoba, en estos momentos sé que todo el mundo se va con esa visita a las plantaciones, a la producción de frutilla. Vos sabés que hay un programa del ente que es Forestar, que este año estamos plantando 15 árboles en las localidades. Eran en 15 localidades, pero ya se unieron tantas que mira, vamos por más de 400 árboles plantados en toda la provincia. Y la gran parte son del vivero de Coronda. Así que fíjate vos, donde por supuesto en cada acto que hacemos mencionamos esto, quiero decir, fíjate vos cómo con pequeñas acciones Coronda está presente en distintos lugares, y uno hasta puede fomentar el turismo, puede fomentar la cultura de una localidad, puede hacer brillar el trabajo y lo que se hace en una localidad, en este caso como Coronda, cuando decimos con la bolita con San Jorge, cuando decimos con la cristalería con San Carlos, y así nosotros vamos haciendo brillar la provincia en toda su dimensión, ¿no? Y en eso Coronda, el apoyo que hemos tenido, ¿no?, oficial, el trabajo de Pelu, de Piti, ha sido tan enorme que Coronda está presente en cada cosa que vamos haciendo, ¿no? Entonces también esto de, cuando yo hablo de la esperanza con lo que uno hace, o sea, uno tiene esperanza porque sabe que está en sus manos ir haciendo cosas, no que está sentado esperando que pasen las cosas, ¿no? Y que nos pasen y llegue alguien y nos solucione todo. Tomamos la posta y lo vamos haciendo, y lo vamos creando, y en eso Coronda... Chapó, Marvel, me saco el sombrero. Te voy a hacer escuchar algo y me vas a contar en un ratito qué es, dale. Todo lo que hago en mi vida lo hago poniendo el corazón. Este 16 de julio, acompáñame con tu voto. ¿Sabes? Que voy a seguir trabajando por vos. Claudia Giacone, precandidata a diputada provincial. Lista 3606, un gol para Santa Fe, Frente de la Esperanza. ¿Y qué tal? Frente de la Esperanza, Claudia Giacone, diputada provincial. Contame un poco de esto. Bueno, Marvel, no es nada nuevo. Yo amo la política, soy una dirigente política y me considero así porque lo soy cuando tengo algún cargo como cuando no lo tengo. Y en la vida hay que demostrar no con los discursos. La gente ve lo que vos hacés. Porque podés discursear mucho, pero después o no te ve más, o lo que haces no concuerda con lo que siempre decís. yo creo que el ente, este trabajo, lo que uno hace, merece un lugar con respaldo institucional, ¿no? Yo fui diputada nacional, tengo 6 leyes nacionales, Marvel, creo que, no sé si muchos pueden mostrar producción legislativa a nivel nacional, hablo de la ley de formación deportiva, la ley de la agricultura familiar, la reparación histórica que fue reconocida en la FAO, la Argentina, por esta ley, que hace poco la reglamentó el presidente, mirá cuántos años pasaron para que la pueda reglamentar una ley que promueve a nuestros productores, pequeños productores de alimentos, la ley que crea el Juzgado Federal de Venado Tuerto, bueno, etcétera, ¿no? Diputada provincial, trabajamos la ley de enseñanza del folclore en las escuelas, la sacamos por unanimidad con un enorme trabajo durante 4 años y acompañamiento de profes, de academias, de referentes del folclore. Luego, lamentablemente, el gobernador la vetó, ¿no? Incomprensiblemente, creo que con muy poca sensibilidad y conocimiento sobre el tema. Trabajamos tantas cosas en estos lugares que yo creo que en estos últimos 4 años que no he estado en la Cámara, no vi que nadie tome esa posta. Claro. No vi en la agenda política gente que se preocupe por las bibliotecas, por los clubes, por los artesanos, por el teatro, por la educación, ¿no? Estos temas que nosotros, cuando trabajamos el tema de los profes en los clubes, el tema de la asignación deportiva, del boleto deportivo, de los bibliotecarios, de cómo poder solventar los bibliotecarios, que es el cuello de botella que ocurre en las bibliotecas populares. Cuando hablamos de este fondo independiente para el teatro, como tiene el Instituto Nacional del Teatro, bueno, lo tiene la provincia de Buenos Aires, ese fondo independiente para promover obras, emprendimientos de salas, bueno. Lito Cruz nos pedía que lo hagamos aquí en Santa Fe, presentamos varias veces ese proyecto que se cayó, bueno, nadie más lo levantó, cuando sabemos que esas cosas son muy importantes para la gente que en cada rincón de la provincia, en cada localidad, forma una comisión, tiene la comisión de la biblioteca, la comisión de un club, las subcomisiones, las cooperadoras de las escuelas. No puede ser que vos pases por una institución y estés renegando permanentemente con su personería jurídica. Bueno, hay que alivianarle esa tarea a la gente que está en las instituciones. Nosotros queremos llevar adelante esa ley que habíamos votado de que el Estado se haga cargo de en las instituciones de que no estén corriendo, ¿no? Y de poder pagarles lo que significa un balance. Algo que a veces deja las comisiones sin personería jurídica y por ende sin aportes, sin tremendo. La posibilidad de presentarse a un programa. Bueno, tremendo, todas tremendo. Estas cosas que parecen menores, porque es cierto, no hay que dejar de hablar de la seguridad, no hay que dejar de hablar de la salud, ¿no? Pero esos son temas macro que siempre van a estar en la agenda, más allá que no ha habido mucha producción legislativa en estos 4 años. Pero estos temas que también hacen al núcleo blando de la seguridad, porque contienen, porque previenen, porque hacen que los chicos estén dentro de una institución, estén haciendo talleres, estén jugando una disciplina deportiva, ¿no? Parece que los dejamos en banda, ¿no? Sin ningún acompañamiento. Y fíjate si se van perdiendo estas instituciones. Que en definitiva solo también, hacen a la seguridad desde otro punto. Claro. Porque, a ver, el chico que no está contenido por un club, ¿qué hace? Pero claro, pero ese discurso lo encontramos siempre en todo, pero después no vemos que se trabaje. Claro. En los derechos que después los tenés, como este de la formación deportiva, que los clubes siguen teniéndolo de por vida, hasta que alguien, no sé, encuentre gente que tire abajo la ley, que no va a ocurrir jamás, ¿no? Entonces, esta cosa de trabajar en el fondo de las cuestiones, ¿no? Que yo cuando recorro y escucho, le hacen la vida imposible a la gente que está laburando y poniendo tiempo y esfuerzo sin cobrar un peso para nuestras instituciones. Y si vos sacás la escuela, que es la que sostiene el Estado, no te queda nada. No te queda nada, nos están ayudando. O sea, el Estado necesita la alianza con estas instituciones, que si no la estuviera, Dios mío, el Estado se ha corrido de todo eso. Entonces, no estamos trabajando para fortalecerlos. Y cuando hablamos de tarifas, ¿por qué la escuela se sostiene? Y porque el Estado paga a los profes, la luz, sostiene esto. ¿Por qué no podemos darle una mano en ese sentido a las instituciones, no? ¿Por qué no pensamos en esto, que hoy las necesitamos como nunca? Bueno, esa agenda no ha estado presente en la Cámara, y la Cámara de Diputados tiene 50 legisladores, 50 legisladores y legisladoras, que yo pregunto cuántos conocen de 50, cuántos se conocen, cuántos han pasado. Fue la apertura del programa, hoy hablé justamente de esto en la editorial, de los dos lados, del lado de los partidos políticos por la propuesta, y del lado de la gente que no se calienta. La gente es como que, viste, tan aletargado, como que la democracia les cayó del cielo, y que, viste, está, y ya perdió valor, y te da bronca. ¿Viste? A nosotros que venimos de 40 años de democracia, gracias a Dios, y que estuvimos allá atrás, es como que lo vemos con dolor. A mí me duele la apatía. Me duele la falta de participación, me duele de cómo sale un candidato que no lo conoce ni Magoya y de repente aparece y parece empoderado y te dice un montón de cosas que vos sabés perfectamente que son mentiras. Y así estamos. ¿Y después no lo viste más? No solo que no lo viste más, empezás a sufrir las consecuencias, si llegan a salir, de las políticas que llevan adelante. Por otro lado, ¿no? Entonces, bueno estamos ante una posibilidad diferente. Podemos elegir, tenemos candidatos. Estamos difundiendo la propuesta, en este caso tu propuesta, a diputada provincial. Y esa es la idea, Manuel. Vos me preguntabas, obviamente que uno tiene una trayectoria en esto. Fui concejal en mi ciudad, como te decía, diputada nacional, provincial. He estado en distintos lugares ejecutivos también, pero lo cierto es que me parece que tener una propuesta, que la gente tenga una propuesta cercana de alguien que conoce, de alguien del interior, porque vos agarrás la boleta naranja, que es la de diputados, y vas a ver que casi una gran mayoría está en funciones hoy, es decir, que poco puede prometer, que no puede hacer hoy. Y por otro lado, la mayoría son de las grandes urbes, o Santa Fe o Rosario, ¿no? Entonces esto de alguien que trabaja, alguien que se conoce, alguien del interior, que sabes que va a volver, que no tiene que prometerte que va a trabajar, ni prometerte que va a contestarte un teléfono, me parece importante, ¿no? Hicimos esta lista en el Frente de la Esperanza, un espacio nuevo, que, mira, por suerte y gracias al azar y a Dios nos ha tocado un lugar visible, porque a veces nos tocaba, viste, allá abajo, en medio de tantas caritas. Son 30 caritas esa boleta. Ahora, en mi caso, voy a ser la primer mujer de la boleta. Creo que va a ser más fácil encontrarme para aquellas personas que a veces tienen que llevar anteojos o que se preocupan por una boleta muy difícil para marcar. Así que, Frente de la Esperanza, hicimos un acuerdo con este partido, que es el del concejal Cosoni, que es un concejal en Santa Fe. ¿Me estás escuchando? Sí, totalmente. Pensé que estaba mirando a ver si había cortado. Es concejal en Rosario, ¿no? Que es ídolo de Newell's. Ajá. Por eso llevamos el corazoncito rojinegro, porque bueno, unificamos la propuesta a nivel provincial. Pero lo cierto es que somos personas comprometidas con las instituciones, con el deporte, con la cultura, temas que no se trabajan, Marvel, no se trabajan. Entonces estamos muy entusiasmados en esta elección, queremos tener un lugar institucional con herramientas adecuadas y con una fortaleza distinta cuando tenés que hacer una gestión o tenés que reclamar algo, ¿no? Espero que la sociedad nos pueda acompañar. Fíjate, la lista está integrada por personas que quiero muchísimo, que conozco y que son referentes, como en este caso Pelu en Coronda. Es decir, hay un equipo que tiene presencia en toda la provincia y que a mí me van a garantizar que nosotros tenemos un pie en el lugar. Pelu la ubican, la buscan y saben que yo voy a estar respondiendo, porque ella está ahí iba a estar atenta a todo lo que ocurre. Así que me parece una propuesta muy atinada para estos momentos, como vos decís, de indiferencia y de desesperanza, ¿no? Así que este Frente de la Esperanza nos dio una energía nueva para volver a exponernos ante la decisión y el voto popular, y espero que nos acompañen, ¿no?, en Coronda y en toda la región para poder llegar a la Cámara. Claudia, ¿cuál es el nivel de respuesta que tenés en la gente cuando vas con la propuesta, o cuando de repente los referentes partidarios tuyos, como el caso de Pelu, te refieren a vos? ¿Cuál es el? Vamos como con los artistas, con el feedback, con el ida y vuelta, con la contestación, qué es lo que te piden, qué es lo que te sugieren, qué es lo que te dicen. Mira, yo agradezco, ¿no?, a toda esta, a la trayectoria, ¿no?, y al gran esfuerzo de todos estos años, que tenga poco que prometer, porque uno lo que hace es mostrar lo que hizo, ¿no? Claro. Y lo que uno va a hacer es seguir trabajando en ese sentido y estando atenta a los reclamos y a las propuestas que nos van llegando. Un trabajo en la Cámara, creo, de una diputada. Mira, cuando asumo en la Cámara en aquel 2015, poco se conocía de la trayectoria de diputados. A veces era un lugar muy lejano. Acordate que entraban 28 con el gobernador en la forma de votación que teníamos. Entonces casi ni se conocían, no necesitaban salir, ¿no? Ni tampoco se calentaban mucho por mostrarse, convengamos. Claro. Ahora esta forma de votar hace que, bueno, que tengamos que tener mucha presencia, y en ese caso yo no tengo mucho que hablar, porque en general me conocen, he pasado, me han visto, sin duda. Entonces es como que, che, bueno, mira, tenemos que volver para volver a tener una representante cercana, ¿no? Cercana, sensible a los temas que a veces parecen, como te digo, tan pequeños, pero que le molestan en la cotidianidad de la vida a los santafesinos. Entonces, en eso no hemos parado un minuto. Marvel, yo no estoy de diputada. Yo hace ya 4 años que no estoy de diputada, y en la Secretaría de Deportes hace ya 2 años que no estoy, y sin embargo no hemos parado un minuto, ¿no? Ese esfuerzo de demostrar que realmente la política se lleva en el alma y que es una forma de vida, sin ¿no? duda. Y uno trata de mantener la coherencia, sí, la sí, palabra, sí. Que eso te da mucha autoridad. Así que yo lo que creo es que en mi caso, obviamente, la propuesta es seguir trabajando como lo venimos haciendo, dándole bolilla a la más pequeña de las instituciones, más pequeña de las localidades, pero también teniendo un posicionamiento como mujer de la política muy fuerte hacia lo que creo, ¿no? Sin en este caso dependencias por ahí nacionales o provinciales que a veces uno defiende y que te acomodan en un lugar a veces que no, uno no puede encorsetan. Que te encorsetan, ¿no? Hemos decidido, mira, hemos dado un desafío, un paso muy importante, un desafío muy grande, que es encabezar este Frente de la Esperanza con una lista de diputados que no lleva gobernador, no lleva senador, no lleva intendente, salvo concejal en Rosario y en Santa Fe. Generalmente ponemos nuestra energía en que queremos prestigiar la Cámara de Diputados y llenarla de representantes cercanos, que son conocidos, que laburan, honestos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Todas nuestras energías en la lista de diputados que espero que desde Coronda nos acompañen con su voto para seguir viéndonos y haciendo cosas como lo estamos haciendo. Claudia, vos sabés que es bastante comprometido esto de plantear una candidatura a diputado o a cualquier cargo legislativo, en tanto y cuanto al no ser ejecutivo, no ejecuta, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué podés prometer como gobernador? Hacer obras. ¿Qué te piden? Que cumplas determinadas cosas. Al diputado, al legislador, al senador, uno se puede comprometer, lo que no puede ejecutar. Entonces, es más complejo todavía, porque básicamente es una cuestión de propuestas, de legislación o de gestión. Creo que a esta actividad, a esta altura de tu vida, la tenés más que clara, teniendo toda la cadena de legislación ya en la espalda, habiéndose pasado desde el arranque, el concejal, diputado provincial, diputada nacional, digamos, lo que es la tarea legislativa y cómo se cumple con las expectativas de la gente desde la tarea legislativa es algo complicado, pero que la tenés clara, a esta. Mira, la tarea legislativa tiene poca prensa. Claro. Bueno. Y quizás... no se ve, aparte. Tiene poco interés porque es lenta. Vos llegás a una ley con mucho trabajo y generalmente vos escucharás candidatos que te dicen, presenté 300 proyectos, y bueno, y eso es sencillo. Yo pongo un asesor, me escribe 300 proyectos, los presenta y estoy feliz. Y la verdad que el trabajo empieza una vez que entró una comisión y convencer al otro y ver cómo consensuás y pasar a otra comisión y después si lográs la media sanción, empezar con los senadores para que también le den bola a lo que vos presentás, claro. Entiendan que es importante, trabajar con cuando vos, las leyes tienen que ser también, o sea, tiene que apropiar la gente. Entonces, generalmente, las leyes que yo presenté tienen que ver con cuestiones concretas que después las mismas personas iban de su legislador y le decían, che, ¿por qué no votan esta ley? ¿Por qué no votan la ley del folclore? ¿Por qué no votan la del deporte? Porque son necesarias, porque en realidad tienen que ver con sus vidas. Entonces, esto que parece tedioso, la legislación es fenomenal, porque cuando vos haces cosas que la gente entiende que le va a cambiar, cuando se sanciona una ley, tenés un derecho consagrado, claro, para siempre. Claro. Para siempre, claro. Que después hay que generar de nuevo otro acuerdo mayoritario para poder tumbarla, o sacarla, o cambiarla. Parece, ¿no?, mentira cómo cobra la significación real cuando uno dice, es ley. Bueno, mejores leyes, Marvel, son las que el pueblo estuvo en la calle. ¿No? Cuando se pelean las cosas en la calle y vos decís, bueno, tenemos una ley que después la disfruta ese beneficio, claro. La sociedad, ¿no? Eso es maravilloso. Quizás, no, como digo, tiene mala prensa o es más aburrido, ¿no? Pero igual el legislador cuando está presente, vos fíjate con el Ente Cultural Santafesina, nosotros hacemos política cultural, o sea, tranquilamente hacemos, yo no quiero vanagloriarme, pero creo que llevamos adelante un proyecto cultural que tiene más presencia que el Ministerio de Cultura de la provincia hoy. Y a esta altura del partido, ¿qué querés que te diga? Tenemos, ¿no?, más presencia, más actividades, más programas, y no tenemos los recursos de un ministerio. Y sin embargo, nosotros llevamos adelante políticas culturales que son responsabilidad de un ejecutivo provincial. Y sin embargo las llevamos adelante nosotros, o sea, yo como diputada amadrinando este ente, porque lo hice como diputada nacional y provincial, pude demostrar que también llevamos adelante cuestiones concretas, ¿no? Políticas culturales que vuelvo a decirte, son ejecutivas. Entonces uno puede hacer cosas ejecutivas, legislar, tener un lugar de fuerza institucional cuando vos tenés que gestionar o reclamar ante IAPOS, ante el PAMI. ¿Cuántas veces nos llega? Mirá, yo todos los días gestiono ese tipo de cosas. O la personería jurídica de un club que no sale o que se demora, o una prótesis en IAPOS, o un trámite en PAMI. O sea, todos los días estamos haciendo eso porque uno tiene los contactos de toda una vida y lo hace porque debe ser así, porque el político tiene que estar al servicio de la gente. Entonces, sí, si vos tenés un lugar, vos decís, sos diputada, no es lo mismo que te llame una diputada que te llame Clara Chacón, ¿no? Si bien hoy yo hablo porque uno tiene muchos años en esto, ¿no? Pero bueno, buscamos un lugar que le sea beneficioso a la gente. Y te digo que a esta altura hemos hecho más labor ejecutiva que mucho de esta gestión provincial, que la verdad que ha sido una desilusión y una frustración que nosotros trabajamos para que llegue Omar Perotti al gobierno, para que lleguemos todos como peronistas al gobierno provincial a poder desplegar lo que uno pensaba, todo lo que uno tiene en su bagaje para poder llevarlo adelante. Y la verdad que ha sido muy difícil, no hemos tenido el acompañamiento. Y hoy te digo que más allá del eslogan que ha sido la seguridad, que fue mayoritariamente por el motivo por el que se votó este gobierno, ¿no? Que ha hecho agua y encima con poca empatía, poca sensibilidad, todos los demás áreas no han lucido, no vemos grandes cosas para destacar, ¿no? Entonces, bueno, fíjate vos cómo de un pequeño lugar poniendo trabajo y compromiso podemos llevar adelante, en este caso estoy hablando de políticas culturales, con más presencia que el Ministerio de Cultura de la provincia. Si recién arrancás con nosotros, te cuento que estoy charlando con la licenciada Claudia Giacone, que, bueno, la conoces, ha estado con nosotros un montón de tiempo, hemos hablado. El tema del ente cultural santafesino es algo conocido y se presenta como diputada por una definición que ella misma va a hacer como para ir cerrando. Resumime la propuesta y le contale a la gente cómo hace para votarlos. Bueno, la propuesta es el camino, Marvel diría, es lo que uno ha hecho, somos lo que hacemos, creo que merece todo el trabajo que se ha hecho en el Ente Cultural Santafesino, tener un lugar de preponderancia en la Cámara, merecemos como equipo tener un lugar para seguir trabajando en estos temas que no ha levantado nadie, las instituciones, el deporte, la cultura, la educación, bueno, todo lo que hemos presentado cuando estuvimos en la Cámara, que no ha podido salir y que en estos 4 años no vi nadie que haya trabajado, merece un lugar en la Cámara, ¿no? Tenemos muchas ganas de volver para potenciar lo que estamos haciendo. Nos vieron, nos conocen, me han visto, voy a volver. Tenemos ganas de seguir creciendo en todo lo que hacemos. Creo que de 50 legisladores, bueno, que el interior esté presente es muy importante. Con Pelu y con todo el equipo de Coronda, tenemos muchas ganas de crecer y de avanzar en todos los proyectos que tenemos en mente y de lo que sabemos que puede dar cada localidad. Así que, bueno, es una propuesta federal, es una propuesta de mucho trabajo, una diputada que ya me han conocido, ¿no? Incansable, muy presente, creo que es lo que está demandando hoy la sociedad. Así que, bueno, para que podamos estar en esa Cámara, para que Coronda pueda estar presente también a través de Pelu, le pedimos ese acompañamiento el 16 de julio, tenemos muchas ganas, tenemos mucha esperanza, es el frente de la esperanza, resume un poco lo que nosotros creemos que hay que cambiar, este desánimo y esta falta de fe hacia un futuro para nosotros y nuestros hijos, así que a la provincia, bueno, la tenemos que hacer entre todos, pero queremos llegar a un lugar de fuerza y de representación institucional para hacerlo con más fuerza. Te saluda Pelu. Hola Claudia, bueno, la verdad que yo agradecerte la posibilidad de que Coronda esté presente y acompañándote en este Frente para la Esperanza. Al corondino le pido su voto de confianza. El 16, cuando reciba la boleta naranja, Claudia es la primera mujer, el corazón para Santa Fe. Y bueno, ustedes la ven, ustedes la conocen, pero no porque vino ahora que estamos en campaña. Claudia viene a Coronda desde hace más de 8 años y viene cada 2 meses o cada vez que hacemos una actividad con el ente. Para poder fortalecerlos, yo les pido a quienes nos están escuchando, Marvel, gracias por el espacio, que nos acompañen el próximo 16. Claudia, un gustazo tenerte. Gracias, Marvel. Siempre. Bueno, no tengo que gracias. Decirte nada, vos sabés cómo es esto. Gracias de corazón te lo digo. Arrancamos, cuando arrancamos esto hace muchos años, desde aquel momento en que tuvimos la suerte de poderte conocer y poder compartir ideas, nos dimos cuenta que hablamos un mismo idioma. Exacto. Y eso está muy bueno, porque aparte creo que es un vector que traspasa la sociedad rescatando los valores, y esas cosas no se ven. Y si no se fomentan, uno no sabe que de repente puede. Entonces, al darle valor, al empoderar a la gente a que se sume, a que muestre, a que se encolumne, creo que son los principios de los cambios sociales que la Argentina necesita, sin lugar a dudas. Gracias, gracias de corazón, lo valoro. Marvel, sé que entendiste esto siempre porque compartimos esos valores y creo que la política tiene que llenarse de los mejores hombres y mujeres, de buenos políticos, honestos y laburantes, con un compromiso con su gente, más que nunca en este momento. Así que te agradezco muchísimo el espacio, la difusión de esta propuesta, que va a estar presente el 16, y orgullosa de que Pelo me acompañe como siempre. Ella estuvo en todas las listas que armamos en el 2015, en el 2019, una laburante incansable que a mí me enorgullece, y aparte estoy enormemente agradecida, porque Marvel, la gente que pone la cara por uno, que pide el voto por uno y que se compromete porque confía, es la que después queda a la espera de que se devuelva eso, ¿no? De que se cumpla. Así que yo agradezco enormemente el trabajo que hace Pelo, el tuyo también, tiene mucha significación hacerlo públicamente, así que, bueno, con el corazón, con toda la esperanza, para el 16 de julio pasar estas PASO, tenemos un piso importante que pasar, es importante que vayan a votar, que nos acompañen, y luego ese 10 de septiembre poder tener la posibilidad de llegar a la Cámara. Claudia, un beso grande, mucha suerte, y estamos hablando después de las PASO. Gracias, abrazo, saludos a todos. Charlamos con la licenciada Claudia Giacone, candidata a diputada provincial, y te dejo otro spot de los que de campaña que nos facilitaron para la difusión. Dale. Este 16 de julio, búscame con el corazón. Claudia Giacone, precandidata a diputada provincial, lista 3606, un gol para Santa Fe, Frente de la Esperanza. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.